Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, un programa dirigido a cada una de las personas que en estos momentos se encuentran con problemas, se encuentran agobiadas, se encuentran mal en la parte espiritual. Personas que a través de este programa pueden encontrar una solución a sus problemas y a sus males. No solamente esos males causados por la vida cotidiana, no, sino también los males que muchas veces enfrentamos, que son males paranormales, ¿sí? Muchas veces la envidia, la mala energía, la mala onda, va a afectar de una manera muy fuerte nuestro diario vivir. Sí, hay personas que han llegado a separarse, hay personas que han llegado a perder su tranquilidad espiritual, hay personas que han llegado a perder su propia salud. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de una energía negativa, a través de un trabajo de magia negra o de hechicería. Sabemos que hay personas que se dedican al mal, como también habemos personas que nos dedicamos al bien, personas que nos dedicamos a luchar, que a través de nuestra energía, de nuestra sabiduría y de nuestra sapiencia, llevar la estabilidad, la tranquilidad, la armonía y la fuerza interior que a usted le está haciendo falta para realmente estar bien y tener una alegría el día de mañana, ¿sí? Porque hay personas que no pueden encontrar nunca esa felicidad, no pueden encontrar nunca esa armonía, no pueden encontrar nunca esa tranquilidad, ya que en su diario vivir siempre está lleno de problemas, peleas con sus propios hijos. Por ejemplo, tenemos a una mujer que nos mandó un mensaje. Esta mujer nos manda un mensajito, dice: Moisés, disculpe la hora, soy María Celeste de la ciudad de Robles. Lo que le estoy mandando es una foto y también le digo que mañana voy a estar visitándolo. Este mensaje me llegó el día de ayer. Pero mi querida hermanita, yo sé que usted me está escuchando, María Celeste. Quiero decirle que ese problema que usted está teniendo, ¿sí?, ese problema que en este momento la está agobiando, ese problema que usted está teniendo con su hijo, es un problema que se ha venido presentando justamente desde que su hijo comenzó a tener una pareja al lado, ¿sí? Usted sabe muy bien que le estoy hablando de esta chica Soledad, la pareja de su hijo. Usted sabe también muy bien que usted ha tenido grandes discusiones con ellas, muchas veces porque usted ve que esta persona Soledad no le está dando el amor que le corresponde a su hijo. Es una persona que muchas veces lo maltrata psicológicamente. Muchas veces, hermano, usted ve cómo su hijo es utilizado por esta mujer. Esta mujer en varias ocasiones le ha sacado dinero a su hijo con el justificativo de que es para ayudar a la madre. Pero yo quiero abrirle los ojos. Quiero que usted se dé cuenta de algo que quizás usted como madre lo percibe, pero que no tiene la seguridad de que esto sea verdad, ¿sí? Usted ya en varias ocasiones ha venido teniendo mucha desconfianza, ¿sí? Ha tenido desconfianza de Soledad. Usted es una persona que, sinceramente, por las actitudes que ella ha venido teniendo con su hijo, ha venido percibiendo que esta mujer no es una buena mujer para su hijo. Y quiero decirle que usted tiene toda la razón. Esta mujer es una mujer que lo único que quiere es aprovecharse de la bondad, aprovecharse de la forma de ser que tiene su hijo, un hombre muy bueno, muy laburador. También sabemos que tiene un buen empleo y que gana muy buen dinero, y justamente esta mujer se está aprovechando de esto. Sí, ha estado sacándole el dinero, siempre ha puesto de excusa la enfermedad, entre comillas, ¿sí?, de la madre, y algunos otros problemas del hogar, pero siempre en el entorno de la madre de ella. Esta mujer ya en varias ocasiones le ha pedido a su hijo que le preste cantidades de dinero bastante grandes. Hemos podido darnos cuenta que una vez le pidió justamente para hacer unos arreglos del hogar, de la casa, y su hijo, como es tan bonachón, le prestó entre 20 a 25 mil pesos sin ni siquiera realmente darle un papel o un pagaré para que esta persona lo firme, ¿sí? Una cosa es que su hijo quiera a esta chica, que su hijo tenga un sentimiento hacia esta mujer llamada Soledad, pero también sabemos, mi querida María Celeste, que esta problemática que en estos momentos está teniendo se debe a que esta mujer ha estado utilizando hasta porquerías. Ha estado dándole en el mate y en el café ciertas cochinadas que no voy a decir por esta prestigiosa radiodifusora, porque la gente siempre está escuchando lo malo, más no lo bueno. Cuando uno de pronto da una receta que uno tiene que saber cómo enfrentar al mal, entonces tiene que saber qué es el mal. Y hay gente que utiliza ciertas porquerías de su propio cuerpo para atar, manejar y dominar a un hombre, ¿sí? Resulta que su hijo ha estado siendo dominado por este tipo de bebedizo que le han venido dando, y es por eso que él, como le digo, no le importa quedar sin un peso. Él todo lo que esta mujer le pide se lo va dando. Como le digo, y esta mujer utiliza siempre la patraña y la mentira. La voy a invitar, mi querida María Celeste, a que, yo sé que usted me está escuchando, a que se acerque en horas de la tarde, si es posible. Usted sabe que vamos a estar todos los días martes, vamos a estar atendiendo todos los días martes en esta hermosa ciudad. Vamos a estar directamente también a todas las personas que nos escuchan en la ciudad de Pergamino el día lunes, allá en la dirección Lagos 538. Vamos a estar también el martes, como lo venimos haciendo, en esta hermosa ciudad de San Antonio de Areco, en Alcina 226, donde estaremos atendiendo dos días martes, desde las 10 de la mañana a las 19 horas. También vamos a estar atendiendo el miércoles, mediodía, desde las 10 aproximadamente hasta las 2 de la tarde, en la ciudad de Villalía, allí donde el hombre de la verdulería, el señor Oscar. Y estaremos también brindando la oportunidad a todas aquellas personas de Capilla del Señor. Sí, en Capilla del Señor vamos a estar atendiendo en el Hotel Luisito. Esto está ubicado en Ameguino 558, ¿sí? En la ciudad de Capilla del Señor. Mi querida amiga, como le digo, téngalo bien por seguro que vamos a solucionar ese problema. Vamos a sacar este mal que le han estado realizando a su hijo. Vamos a hacer que su hijo se dé cuenta de la mala persona que tiene al lado y que realmente llegue a lo que usted tanto quiere, que es volver a tener a su hijo en su casa, porque de usted misma percibe y sabe que esta es una mujer muy negativa, una mujer muy mala, que lo único que le ha traído a su hijo es problemas y desilusiones. Y es más, usted también se ha dado cuenta que esta mujer, cuando su hijo se va al laburo, cuando su hijo sale a trabajar, esta mujer, como vive ahí justamente al lado de usted, muchas veces, mi querida amiga, usted ha visto que han entrado hombres desconocidos allí a la casa. Y usted muchas veces se preguntará, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es lo que usted se imaginó. Sí, esta mujer engaña a su hijo, tiene por ahí relaciones con otras personas y, como le digo, lo único que está haciendo es sacarle el dinero a su buen hijo. Entonces, queremos que, si usted puede, se acerque con su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que él es un poco escéptico a todo tipo de cosas de este tipo. También sabemos que él a esa mujer, como le digo, la quiere demasiado y muchas veces cuando uno quiere o ama mucho a alguien, muchas veces no se da cuenta de la verdad, ¿sí? Está cegado por ese amor, pero también sabemos que ese amor que esta persona siente es influenciado por este tipo de porquerías que le han estado dando, ese tipo de bebedizos que justamente están haciendo que su hijo no tenga una tranquilidad y un dominio de su forma de ser. Sí, si su hijo sigue así, va a quedar en la ruina total, eso lo sabemos. Lo poco que ha ahorrado durante tantos años de trabajo se le va a ir de las manos porque esta mujer justamente le va a sacar todo el dinero, hermana. Así que la esperamos, si es posible. Ya sabe, estamos atendiendo todos los días martes en nuestra única dirección, en San Antonio de Areco, ubicados en la calle Alcina 226, ex Salón Jockey Club. Todas las personas que quieran comunicarse con nosotros lo pueden hacer. ¿De qué manera? Enviando un mensaje de texto al 011-1551-6086-25. 011-1551-6086-25. También pueden escribir un correo electrónico. Vamos a estar brindando Moisés 2012, esto lo van a poner en números, moises2012@live.com.ar. También nos pueden escribir con su puño y letra. ¿A dónde van a enviar las cartas? A la calle Alcina 226 y van a esperar a que le demos respuesta por esta prestigiosa radiodifusora. Vamos a estar brindando en nuestros programas también testimonios de personas que quizás como usted eran escépticas, tenían temor, tenían miedo, pero que gracias a su visita han venido cambiando su vida. Hemos llegado al final de un programa más. Lo único que me queda por decirles es que Dios les brinde salud, dinero y amor. Chao, chao.